Estuvo, no, ni aplaudan porque eso sí estuvo pesada, ¿verdad? Bueno, no los quiero asustar, pero realmente es algo como el pastor Juan había estado diciendo. Queremos hablar de temas reales y cosas que realmente están sucediendo y que van a suceder. Así que, sin más que nada, para empezar, vamos a orar por esta noche y les prometo que no me tardo más de 15 minutos, ¿okay? Señor, te damos gracias en esta noche porque sabemos, Padre, que tú tienes una palabra especial para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes control, que tú vengas y remuevas el velo, que tú vengas y nos hables directo a nuestro corazón, porque eso es lo que nosotros necesitamos, algo directo. Ya no hay tiempo que perder, ya no podemos gastar el tiempo, necesitamos que tu Espíritu Santo vengas y tomes el control. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tema de hoy, ahí estoy, no veo, de por sí no veo con lentes, no, está bien braille la luz. El tema de hoy se llama, la parte del rapto. ¿Estás listo para el rapto? Segunda parte, una continuación un poquito de lo que el pastor estaba hablando la semana pasada, pero realmente las palabras que se quedaron en mi corazón en esta semana fue algo que leí en la Biblia que decía: he aquí, yo vengo pronto. En el libro de Apocalipsis dice que si cualquiera de nosotros hablamos de lo que viene en el libro profético, que es el libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación, Apocalipsis significa desvelo, y no desvelo de cuando uno se queda tirado viendo movies y se desvela. Desvelo significa que se ha recorrido, que se ha quitado, que se ha removido un velo. Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice que si yo voy a hablar del libro profético, tengo que decir estas palabras: he aquí, yo vengo pronto. Y el Señor dice en esta noche: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto por una iglesia preparada. He aquí, yo vengo pronto por un grupo de jóvenes que se junta en Alcance Juvenil, por un grupo de jóvenes en el área de la bahía que esté alerta, que esté despierto, que se mantenga constante y que persevere en mi palabra. Porque nosotros, jóvenes, ya no estamos para estar perdiendo el tiempo en cosas que se nos hace tan fácil desenfocarnos. Tan fácil se nos hace quitar la mirada de lo que dice su palabra. Y en Apocalipsis, yo en esta semana oré al Señor y yo le dije: Señor, ayúdame, porque déjame decirte que en esta semana, yo creo que han sido la semana más donde he tenido que pedir perdón. ¿Por qué? Porque tengo que estar, no me puedo dormir, tengo que estar constante. Si hice algo, si cometí un error, si hice un pecado, me tengo que arrepentir, porque si yo no me arrepiento, yo no me voy con Él. Y yo me quiero ir con Él. Yo no quiero esperar la segunda venida de Jesús. Yo no quiero. Yo quiero irme con Él y yo quiero verlo en las alturas y yo quiero irme. Y no solamente yo, sino mi familia, los que amo, los que vemos a diario, los que nos topamos en la calle, ahorita, en esta noche, en este tiempo. ¿Qué más hermoso que venga el Señor y poder estar todos cantando: Santo, Santo? ¿Qué más hermoso estar haciendo eso? Pero dice la palabra que tenemos que estar despiertos. Y muchas veces nosotros no estamos despiertos. Estaba leyendo en Mateo 24, 20, 42, dice: manténgase despiertos porque no saben qué día vendrá el Señor. Y no te está hablando de un despertar donde no, de que no duermes, un despertar donde tal vez estás dormido por horas. Te está hablando de un despertar donde cuántos de aquí son nuevos o vienen por primera vez. ¿Cuántos de aquí ya han escuchado una palabra, ya han escuchado una prédica, ya han escuchado hablar de Dios, del Espíritu Santo? Entonces dice la palabra que nos en Mateo, que nos mantengamos despiertos. Y despiertos a esa hambre, despiertos a buscar en la oración, despiertos en adorar, despiertos en que nuestro corazón no esté apartado, que nuestro corazón no esté afanado, que nuestro corazón no esté preocupado, sino estar despiertos en lo que hemos aprendido, estar despiertos en lo que hemos recibido para ponerlo por obra, para ponerlo por práctica. Porque una vez, hace dos semanas, leí en unas noticias que hay de un artículo que hay se hablaba que hay cristianos en la iglesia retirados. Y yo me pregunté, ¿cómo que cristianos retirados? Oh, porque a veces nos conformamos en que ya sabemos la palabra, ya porque aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya hicimos la oración de salvación, ya recibimos el mensaje, ya confesamos con nuestra boca. Entonces como que nos empezamos a retirar un poquito, empezamos a vivir un poquito en la rutina del mundo, y si es de, a veces uno ni se da cuenta, empieza a hacer lo que el mundo está haciendo. Empezamos a hacer lo que en el trabajo están haciendo. Empezamos a decir como en las escuelas se están portando. Y ya no empezamos a caminar en la luz y ya no empezamos a ser diferentes, porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos la luz en este mundo, que tú y yo somos la sal y que tú y yo somos la luz en las tinieblas. Y ya no nos empezamos a refugiar ni a despertar en la palabra, sino que empezamos a actuar como el mundo está actuando. Y ya no nos resaltamos, sino que we blend in. Ya estamos blending in en la cultura. Ya estamos blending in en lo que todo mundo está haciendo. Entonces ahorita hay algo que todo mundo está haciendo, and we're kind of blending in that. We're blending in what everybody's doing on Facebook. We're blending in what Instagram is doing. Estamos metiéndonos en la cultura, pero la palabra de Dios dice alertas, alertas, hay algo, no nos desenfoquemos. Está bien, pero alertas, alertas. No soy religioso, pero alertas. Tenemos que estar alertas porque en cualquier día el Señor va a venir. Y si no estamos despiertos y alertas y nos desenfocamos con tan siquiera, no voy muy lejos, con la rutina, entonces estamos perdiendo que un día estemos allá con Él. Y te voy a dar dos pasajes, narrar dos pasajes en la Biblia, en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 7. Y ahí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a estar usando esas citas. Si te estás tomando notas, lo puedes leer con más calma en tu casa. Ahí está escribiendo a la iglesia de Filadelfia. Le escribe a varias iglesias, pero se dice que al escribirle, al darle el mensaje a Juan para que se la diera a estas iglesias en aquel entonces, era porque realmente el mensaje iba directo a esa iglesia. Pero en la comparación que quiero hacer en la actualidad, es que la palabra de Dios es para todos, es viva y eficaz. Y aunque se haya escrito en aquel tiempo, eso no significa que ahorita no me hable a mí en este tiempo. Eso no significa que yo la deseche y diga, es que eran esos tiempos, ahorita ya no se vive eso. Yo no puedo hacer eso, porque entonces no estoy viviendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué significa vivo? Que nunca muere. La palabra de Dios no muere. Su palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Su palabra no cambia. Y aquí le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice estas cosas. Le dice: conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que de los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate, aférrate, Elena. Aférrate, Wendy. Aférrate, Juan. Aférrate, Pedro. Aférrate, Cecilia. Aférrate, Alcance Juvenil, a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. Ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él, sobre mí, sobre ti, el nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces yo estaba comparando esa escritura porque le está hablando a la iglesia de Filadelfia, pero le está hablando a la iglesia actual. A la iglesia, ok, yo me quiero ir en el rapto, yo quiero ser levantado, yo quiero ser arrebatado en el rapto, entonces tenemos que vivir como la iglesia de Filadelfia. Es que a veces no se puede, dice ahí que a veces nos faltan fuerzas. ¿Pero qué? Pero conoce nuestras obras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué son las obras? Es la fe. ¿Qué es la fe muerta? La fe sin obras. Es que ya no quiero, ya no puedo llegar temprano. Es que siempre voy a seminarios. ¿Qué dice? Que tenemos que tener fe, que tenemos que tener obras. No solamente decirlo, sino hacerlo. Si nosotros vivimos como ese mensaje a la iglesia de Filadelfia, entonces estamos más que asegurados porque nos lo dice ahí que Él nos va a dar un nombre nuevo. Y cuando tú y yo nos vayamos con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a tener un nombre nuevo y nos hará columna. ¿Saben qué significa ser una columna? Imagínense, en aquel entonces, una columna era lo más precioso de un palacio. Una columna significaba la fuerza de un palacio. Y su palabra dice que, hey, a mi iglesia, a la que voy a ir, por la que voy a levantar, a la que voy a arrebatar, tiene que ser constante. Tiene que ser aquella que es columna. Tiene que ser aquella jovencita y aquel jovencito que es columna en su iglesia. Que no viene y anda ahí de lloricón. Ay, es que me hicieron, es que no me invitaron, es que no podemos desenfocarnos. Porque esas cositas nos hacen dormirnos y no estar alertas. Esas cositas de que, ay, es que tú no me hablas y yo sí, yo soy mean girl and I'm popular y yo vengo y tengo. Esas cositas nos mantienen dormidos. Esas cositas nos mantienen dormidos y no estamos alertas. Y lo que Jesús le está hablando y le está diciendo, yo quiero que tú, joven, yo quiero que tú, jovencita, seas una columna en Alcance Juvenil. Yo quiero que tus obras hablen por ti misma, que las obras que tú haces, que las obras que tú tienes para hacer, porque es muy fácil decirle al pastor, pastor, yo, pero no es lo mismo decir yo a estar aquí a las 6 de la mañana. No es lo mismo decir yo, call me, porque ahora ya queremos que nos hablen. Ahora ya queremos que nos digan a nosotros que, no, es que a mí no me invitaron, yo no voy. No, es que necesitamos que vengan y nos digan no. Déjame decirte que si tú eres así, estás dormido. Que si tú piensas de esa manera, no estás despierto. Que si tú crees de esa forma, no estás alerta. Y lo más probable es que cuando venga el Señor de la forma en la que muchos, a veces uno quiere relacionarse con videos, en Google o en YouTube no encontré esos videos porque ya no se habla de ese tema. Los videos que se encuentra uno se encuentra viejísimos porque se nos ha olvidado lo que Jesús le dijo a Juan en Apocalipsis. Juan, ¿tú crees? Se le reveló en la isla de Patmos. Juan, ¿tú crees que ya todo terminó? Que era todo, que la venida era de milagros, que era de sanidades, era hablar de la mujer samaritana, hermoso ese testimonio, esa obra que hizo Jesús, de los leprosos, de los ciegos. No, no, no, Juan, no te desenfoques, espérame. Todo eso fue bueno, pero he aquí yo vengo pronto. Espérate, Juan, ¿tú crees que fuiste servido y te salvé de ser hervido en una olla caliente para que te mandaran a esta isla? No, no, no, Juan, espérate, eso era parte del propósito. Pero, Juan, no se te olvide algo. Yo vengo pronto. Ese era el propósito de sanar a la mujer de flujo de sangre. Ese era el propósito de levantar y de sanar al leproso. Ese era el propósito de ir y hacer discípulos a las naciones. De ir y decirles: no se les olvide que el Señor viene pronto. No se les olvide de que tenemos que ser constantes, de que tenemos que estar alertas, de que tenemos que de perseverar y de que tenemos que tener obras. También dice aquí que seamos obedientes y no reneguemos. Y no renegar no solamente es negar a Dios. Renegar es no hacer lo que Él te pide y hacerlo de mala gana. Y muchas veces nosotros lo hacemos de mala gana, cuando es un privilegio vivir y morir por Cristo. Es un privilegio hacer lo que hacemos. Es un privilegio que tú estés adorando. Es un privilegio que tú vengas los martes, los miércoles o no sé qué días a adorar, a practicar. No venimos a practicar porque, oh, pues voy, I don't have nothing to do. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque estás viviendo y muriendo por Cristo. Y también, si se lo van a dar a Dios, désenlo fuerte, porque si viene ahorita va a encontrar un aplauso muy... La otra iglesia, el mensaje a la última iglesia, les estoy dando 12, son mensajes a otras iglesias, les estoy dando los últimos dos mensajes. El otro mensaje se lo da a la iglesia Laodicea. Y lo pueden leer en su casa, yo se los voy a leer aquí porque a veces, ahí está, ese es el mensaje short a Laodicea. Esto dice, escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, esto dice él: el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, el ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropa blanca, para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, ahí está dando la solución. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahí en la Dios es tan bueno y tan misericordioso que ahí en el 19 nos está dando la solución. Pero ahí le está hablando a la iglesia que se va a quedar en la tribulación. Ahí le está hablando a todos aquellos, a todas aquellas personas que decidieron hacer su palabra a la mitad, que decidieron vivir de una forma a la mitad, que decidieron creer en Dios solamente cuando les convenía, que decidieron buscar de Dios solamente cuando necesitaban un milagro, un trabajo, y que se fueron, o que tal vez aún están dentro de la iglesia, pero son cristianos retirados. ¿Por qué? Porque ya no creen en milagros, porque ya solamente ocupan una silla, pero realmente su corazón no está ahí. Porque solamente son un número más para la iglesia que contar de cuántos asistieron, pero realmente su vida va a ser un desperdicio, porque dice ahí que el frío, que es mejor ser uno, pero no es ser tibio, porque él lo vomitará de su boca y él lo va a echar. y él lo va a hacer a un lado, no lo va a llevar con él. Y ahí podemos ver una comparación de la iglesia del rapto y una comparación de la iglesia que se va a quedar en la durante la tribulación. Durante la tribulación no van a pasar ni siquiera la mitad de las cosas que estás viendo tú en las noticias, si es que las han visto, de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando en Irak, de lo que está pasando en nuestra ciudad, de lo que está pasando en nuestro vecindario. Entonces dice, las cosas que están pasando ahorita son señales, pero no es ni siquiera el principio de lo que va a pasar. No, son dolores de parto, pero no es ni siquiera la mitad de las cosas que van a pasar en la tribulación. Dice que la palabra de Dios dice que vamos a querer buscar del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya no va a estar. Porque como quien dice, ahí vas a estar, you're on your own. You wanted to live on your own, you're on your own. And you know what? I don't want to be on my own. Estaba viendo que hay instrucciones para los, if you, because ahorita Google ya tiene todo. Google, if you Google instrucciones por si me quedo para la tribulación, ahí te dice. Número uno, agarra una Biblia porque no la vas a encontrar. Llévate esa Biblia, es así, viene así, yo dije, eso es broma, pero no era de verdad. Te dice, número uno, agarra una Biblia, llévatela a donde quiera que vayas, porque no vas a volver a encontrar otra Biblia. Número dos, como lo más probable es que mueras durante este tiempo, yo lo único que te animo es a que te aguantes y a que no aceptes nada de la señal de la bestia y no aceptes postrarte ante otros dioses. Como lo más probable es que a lo mejor ya estás muerto, arrepiéntete de lo que hiciste para que tal vez puedas estar con Dios. Entonces dice ahí te dice, es un mensaje, I thought it was a joke, but it is. Ahí dice mensaje de emergencia para los que se quedan en la tribulación. Yo dije, no, yo no quiero usar ese mensaje de emergencia. Yo quiero estar lista. ¿Cuántos de ustedes quieren estar listos? ¿Cuántos de ustedes están listos? Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Entonces, ahí dice, mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. ¿Qué aprendimos ahora en esta noche? Primeramente que nada, he aquí yo vengo pronto. He aquí el Señor viene pronto. Fíjate que de lo que esté pasando en este tiempo de enseñanza, si de por sí ya nos va a pedir a cuenta todo lo que decimos y lo que hacemos, Dios nos va a pedir cuentas de que un día ustedes estuvieron en alcance juvenil y escucharon ese mensaje. No pueden decir, yo no lo escuché o yo no estaba, porque sí estabas. Estabas presente a la hora y al tiempo donde el Señor te está hablando y está tocando a tu puerta y te dice, arrepiéntate, porque si lo haces, Él viene y cena con nosotros. Si lo haces, Él nos va a dar un nombre nuevo. Si lo hacemos, Él nos va a poner por columna allá en su reino. Y yo me imagino que cuando Él venga, esta es mi imaginación, Reina Elena Contreras, que cuando Él venga y seamos arrebatados en las nubes, va a haber un tiempo de adoración. Yo no creo que las cosas van a pasar así rápido como ay, ya va a ser la tribulación un día y se acaba. No, va a durar muchísimo tiempo. Y yo me imagino que vamos a estar cantando así como estaba cantando, yendo allá al cielo, vamos a cantar, santo, santo, santo, santo, santo es el Señor, digno, digno, digno, digno, digno, digno, digno es el Señor, santo. Santo, santo, santo, santo, santo, santo es el Señor. Digno, digno, santo, santo. Y yo me imagino que vamos a estar así. Y vamos a estar cantando santo, digno, digno, digno. Y si tú ahorita tienes, reniegas porque un servicio se tarda, como había dicho Efraín hace tiempo, dijo, pues acostúmbrate porque allá en el cielo toda la vida se le va a pasar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la vida vamos a declarar que Él es el Cristo, que Él es el Señor, que Él es el Alfa y la Omega, Él es el principio y el fin. Y yo te digo en esta noche, no temas, no temas por lo que ves en el mundo, no temas por la tribulación, por los problemas que están pasando, tal vez que quieren entrarte ansiedad. Lo único que te pido es que estés alerta, que estés orando sin cesar, porque la palabra de Dios dice orar sin cesar. Hoy yo te digo que yo quiero ser como esa iglesia de Filadelfia. Dice en la historia que la iglesia de Filadelfia fue la única que no pudieron derribar, fue la única que los reinos no se quisieron ni meter con ella. En ese tiempo se levantó el mahometismo, en ese tiempo se levantaron 10 dioses paganos, pero algo tenía esa iglesia que dijeron, a la iglesia de Filadelfia no la toques, con la iglesia de Filadelfia no te metas. Y eso está registrado en la historia, por si tú lo quieres confirmar. Tú puedes buscar en los libros de historia que la iglesia de Filadelfia perseveró porque así estaba escrito. Y hoy en esta noche mi más grande anhelo es no solamente que tú ni yo, sino a todos aquellos que les compartamos el mensaje, podamos decirle que Cristo viene pronto y podamos estar constantes, podamos perseverar y dejar a un lado todas esas niñerías que nos hacen dormirnos y dejar a un lado ese pecado que nos hace seguir cayendo y ser una iglesia fría o ser alguien caliente. Es mejor estar sin ni ser uno solo, pero no dejar, no ser tibio. Es mejor que tú escojas a un lado, y yo te digo en esta noche, ¿qué lado escoges? ¿Escoges el lado frío o el lado caliente? Porque si tú escoges el lado del Señor, si tú escoges vivir con Él, déjame decirte que van a venir retos, van a venir problemas, y muchos de ustedes, de los que ya empezamos a servir, pensamos que nuestro carácter se desarrolla cuando uno está sirviendo o cuando ya te ponen o te delegan a hacer algo. Pero déjame decirte que no, tu carácter se desarrolla cuando vienen los problemas, cuando estás solo, cuando el chanclas te quiere ir a acorralar a un rincón. Ahí es cuando tu carácter se desarrolla, ahí es donde tú y solamente tú tienes la decisión de decir alerta, me pongo de rodillas y empiezo a orar. En vez de decir, oh, voy a poner en mi Instagram o en mi Facebook, de lo que a veces Facebook parece la terapia general de todos, y va uno con las amigas y le dice a los amigos, y pasa algo en la iglesia y va y le dice a otra persona, y ahí nos estamos durmiendo, no estamos siendo alertas. Porque la palabra de Dios dice orar sin cesar. Y antes de que Elena tenga un problema, vaya, hínquese y póstrese y ore sin cesar. Esté alerta, alcance juvenil. Hoy el Espíritu Santo te vuelve a recordar que te ha escogido para ser columna, que te ha escogido para que tú te levantes, estés firme, pero que también te ha escogido para que tengas obras. No puedes caminar sin obras, no puedes hacer algo o servir en un ministerio si no tienes obras, obras, obras, obras constantes. No puedes hacer algo que tú te haya escogido el Rey de Reyes y Señor de Señores hacer si estás viviendo una vida tibia, si estás viviendo una vida en medio, si aquí en la iglesia eres una persona, pero con tus padres o en la escuela, you blend in, te acomodas a lo que el mundo está haciendo, te acomodas a la rutina. Y hoy dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, y yo he aquí, quiero venir por alcance juvenil, para que hombres y mujeres al salir de esta noche salgan despiertos, salgan fervorosos y también arrepentidos, porque nos tenemos que arrepentir una y otra vez para ser partícipes de estar en el cielo y cantar santo, santo, santo. Y si tú lo crees, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo te voy a pedir que levantes tus manos como si el mismo Dios estuviera descendiendo en este momento. Y que tú creas de todo corazón, que tú creas que esta palabra no viene de un hombre, sino que viene de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis dice: desvelo, yo soy un desvelo, y ahora yo oro. Ahora yo clamo al Señor para que se remueva todo velo que se haya puesto en nuestros ojos, para que despierte en nosotros a ese verdadero Hijo de Dios, que despierte en nosotros a ese verdadero cristiano, porque tenemos que ser cristianos con obras. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios que sean constantes. Y hoy te pido que tú levantes tu voz. La mejor adoración que le puedes dar a Dios es la que viene de tu corazón. La mejor adoración que le puedas dar a Él es lo que tu corazón está clamando. He aquí, yo vengo pronto. Y en esta noche, Padre, levantamos nuestras manos a ti y te decimos: yo quiero encontrarme contigo en las nubes. Yo quiero ser arrebatada. Yo no quiero esperar a ese momento de prueba, de tribulación. Yo quiero ser una persona constante. Yo quiero estar ahora de tu lado, y nadie más puede tomar esa decisión más que tú. Yo no la puedo hacer por ti. Tú solamente tomas esa decisión. Solamente tú. Señor, háblanos. Háblanos, Padre, porque al salir de estas puertas no queremos vivir de la misma forma. Yo no quiero vivir igual, Señor. Yo quiero y necesito cambios. Yo quiero y necesito ser diferente. Yo no puedo conformarme a vivir como vive este mundo. Los que se emborrachan de noche, los que pierden el conocimiento, los que están en inmoralidad, los que están con dioses paganos, los que dicen que aman y sirven a Dios, pero en la noche, en la tarde, en la escuela, donde nadie los ve, están en adulterio. Y es en adulterio al novio, porque nosotros somos la novia. Nosotros somos la novia escogida. Y hoy te digo, Padre, perdóname. Perdónanos porque hemos sido adúlteros. Porque te hemos dejado por otros dioses. Porque hemos estado siendo tibios cuando debíamos de estar despiertos. Porque he dejado que una simple palabra o una simple acción me adormezcan. Porque he dejado que el chisme, la mentira, la murmuración entren a mi corazón y me alejen de tener el nombre y la corona sea